a la versión distorsión. Para la perra, para la perra, para la perra, para la perra, para la perra, para la perra. Y esta semana acaba con cualquiera, come Jorge.